Nos vamos a quedar en la ciudad de Buenos Aires porque queremos hablar de la situación de los espacios culturales en la ciudad. ¿Cuántas veces hablamos de lo complicado que es tener un espacio cultural abierto a la calle en la ciudad de Buenos Aires? Porque si no te hacen una multa, te clausuran, y si no te clausuran, te aparece la policía y nada. Siempre hay algún quilombo que busca en general que te desalientes y no vayas, ¿no? Que sientas peligroso ir a un lugar que simplemente es un espacio cultural. Vamos a charlar con Julieta Caruncho porque están pensando, están programando una suerte de foro para intercambiar sobre esta problemática, donde no solo va a haber espacios culturales, sino también está invitada la Asociación de Revistas Culturales, Arecia, de la que La Retaguardia está siendo parte. Nos estamos integrando a Arecia desde nuestra revista en papel La Retaguardia y nuestra página web. Vamos a ver qué están pensando cuando hablan de este foro. Julieta, estás por allí, aquí Fernando Tevele haciendo La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Nos contás qué andan pensando cuando piensan en este foro? Bueno, el foro se llama Enfoca, que es Encuentro y Foro de la Cultura en la Ciudad. Lo estamos convocando a diferentes espacios y actores de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, desde los espacios culturales, industrias culturales, espacios de artistas, músicos, actores, actrices, instituciones y de educación formal, uh-huh, como es la EMAD, el LUN, la UNA también. Hay diferentes espacios de como vos decías también, de literatura, de revistas, de como todo el sector cultural de la ciudad. Nos vamos a juntar este domingo desde la 1:00 p.m. En 36 mesas de trabajo. Cada mesa es un eje de trabajo específico, en la que podamos, la propuesta es poder intercambiar sobre tres problemáticas que encontremos de ese tema que estemos trabajando y pensar tres propuestas de políticas públicas. Uh-huh. La idea es que sea un foro que pueda, para básicamente poder eso, para efectivamente discutir, y que no quede solamente de realizar un diagnóstico de la situación, sino poder ir un poco más allá y poder pensar propuestas de políticas públicas para poder solventar esos problemas. La idea es que todos los ejes puedan estar atravesados por la cuestión de género y poder trabajar en cada uno de ellos un problema de género que se note y qué propuesta se piensa para poder transformarlo. Claro, es un momento sumamente especial, ¿no? Estamos cerca de elecciones y un Larreta que parecía inamovible parece ahora posible quitarlo del poder. ¿Cómo, o sea, están pensando en que sería problemático que eso se les cuele o al contrario? En realidad es un encuentro que justamente, entendiendo esa situación que vos comentabas antes sobre el respecto de las clausuras que vivimos constantemente en los espacios culturales, también la falta de financiamiento que tenemos del gobierno de la ciudad en todo el ámbito de la cultura en general, uh-huh, entendemos que con ese tipo de políticas públicas la cultura no va a salir adelante, y de hecho al contrario, ¿no? La cultura está en juego en este año, y este año es un año clave, la verdad, en ese sentido, y creemos que es necesario no tenemos que ser indistinto a lo que está sucediendo, y que tenemos que tomar una postura, y por esto de hecho se invitó a los candidatos del Frente de Todos al encuentro para que reciban nuestras propuestas, entendiendo que son el actor que hoy le pueden hacer frente a la ciudad. Uh-huh. Y esas propuestas que les van a acercar, que tienen que ver con todo lo contrario a lo que está sucediendo ahora, ¿qué expectativas tienen de que si cambia el gobierno se puedan llevar adelante y cambie la situación? Nosotros esperamos que lo tomen, porque realmente, o sea, estamos pensando en 100 propuestas de cultura, solo de cultura, para la ciudad. Y realmente creo que sería muy relevante y necesario también que todo lo que sea las organizaciones de la sociedad civil, si le ponemos como nombre, puedan pensar propuestas para la ciudad de Buenos Aires. Sería súper rico e interesante que el próximo gobierno, que por lo menos yo en lo personal espero que cambie, pueda tomar todo lo que estuvimos discutiendo durante 3 horas y poniendo en común para pensar una ciudad que es la ciudad que queremos, digamos. Uh-huh, Vos hablabas de la cuestión del financiamiento, ¿no? De lo difícil que es sostener espacios autogestivos en la ciudad de Buenos Aires, en general, pero en la ciudad de Buenos Aires en particular. Nosotros se lo contamos muchas veces a nuestra audiencia, porque este es un espacio autogestivo, ni más ni menos, pero estaría bueno que les volvamos a decir las dificultades que pasa un centro cultural, por ejemplo, para sostenerse. Sí, bueno, yo soy de JJ, Circuito Cultural, que es un centro cultural también de la ciudad, y la realidad que constantemente, o sea, más allá de todo lo que implica las tarifas que tenemos, que son altísimas, también lo que es llevar adelante un local, por más que sea un centro cultural, igualmente tenés que tener una habilitación, por supuesto, y todo lo que conlleva una habilitación es un gasto muy grande para lo que es un espacio independiente y un espacio que se autofinancia, ¿no? Se autosustenta con todos los gastos. Y si encima de todo, con todos los precios que suben, que aumentan, desde nuestro espacio tratamos de mantener los precios lo más que podemos también, ¿no? Pero sin embargo la gente tampoco tiene tanto para consumir ya a este momento. Uh-huh. Entonces nos está costando cada vez más poder sostenernos y atrás una política del gobierno de la ciudad que nos clausura, lo cual hace que perdamos plata cuando nos clausura, porque son días que no tenemos trabajo. Claro. Entonces eso claramente nos lleva a pérdidas de pérdida monetaria muy grande en lo que es la sustentabilidad de un espacio como los nuestros. Uh-huh. Bueno, ¿dónde va a ser este encuentro del domingo? El encuentro va a ser en el complejo C de Art Media, que queda ahí en Corrientes y Dorrego. Uh-huh. Va a ser desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Va a haber de 1 a 2 unas acreditaciones, después tenemos las mesas de trabajo, y por último tenemos un momento de recreo, si se quiere, donde empezamos a ajustar todas las propuestas para armar efectivamente el documento. Y por último se lee como un documento de consenso que armamos de los espacios que organizamos el Enfoca, y le entregamos el documento final a los candidatos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces estaremos de alguna manera pendientes de lo que allí suceda. Nos han invitado, pero no vamos a poder participar porque justamente estamos a full con la cuestión del estreno de la película ¿Quién mató a mi hermano? Pero bueno, nos sentimos representados por los requerimientos que de allí salgan, ¿no? Por estas cosas que hay que cambiar, ¿no? Ojalá que si cambia el gobierno, cambien también este tipo de cosas. Eso totalmente. Ya es otra ojalá historia, que habrá que ver qué expectativas tiene cada uno con eso, pero sí estamos seguros de que así como está la cosa, está mal y que es imprescindible generar política pública desde los sectores populares. Un abrazo totalmente. Y gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.